llamado y no respondí, pero hoy vuelvo a tus pies. Este es el tiempo, es el momento, quiero ser sal y luz. Este es el tiempo, hoy te prometo servirte, mi Jesús. Yeah. Este es el